Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? ¿Y todo por una manzana? Hola, buenas tardes. Hoy es un viernes gris, nublado, pero es viernes. Es viernes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ¿Andrea? Está? Andrea bien. Figari en la operación técnica, como siempre. Ricas galletitas, ¿eh? Sí. Nos hace... no nos contesta, Andrea. Estamos en... ¿Dónde estamos? En arinfo.com.ar. Aquí con la operación técnica acá de nuestra querida Andrea Figari. Sí. Kitty Farías, Mari Lugar. En Y todo por una manzana, programa dedicado a la palabra. A la palabra. Y que cada semana, bueno, traemos ideas, músicas, historias. Hoy nos elogiaron, así que estamos con... Estamos así, chonchas, ¿no? Con las plumas infladas. Tratando de hacer radio lo mejor que se pueda. Exacto. Siempre con ganas de mejorar, así que... Yo te diría que hoy pusiste algunas pistas. Puse algunas pistas. Yo las adiviné la palabra, el resto, viste, como siempre. Pero si quieren comunicarse, pueden hacerlo. Cómo no, a nuestra página de Facebook, Y todo por una manzana, o pueden llamar a la radio al 5219-1042. Serán bienvenidos. Hoy vamos a tener un invitado, una charla telefónica. La palabra de hoy vos habías puesto, hicimos, ¿cómo era? ¿Cómo era? El café de la mañana te despierta. Claro, el café para despertar, el agua para hidratar y el vino para sonreír. Claro. ¿Y cuál elegimos? Sonreír. Claro. Así que la palabra de hoy es vino. Vino, la bebida espirituosa. Con todo lo que implica y ahí el parole de fondo. Muy interesante lo del vino, lo del wine, lo del whining, como del decimos whining. En casa, el whining. El whining, o sea, lo del beber sería lo que vos comentás. Y aparte que, mirá, viste que siempre venimos hablando de las palabras y siempre en algún momento estamos con que la iglesia las prohibió. Esta muchacha no. Esta es la elegida de los dioses. Es la elegida por el cristianismo. En realidad todas las religiones la han elegido. Monoteísta, politeísta. Así que hoy no tenemos cero... cero censura. Censura, exactamente, me sacaste la palabra de la boca. No es una palabra cuestionada el vino. No. El vino es una bebida espirituosa que ha sido aprobada por toda clase de dioses. Así que contame de la etimología de la palabra, que es re interesante. Es rarísimo, ¿no? Y además es rara. Que uno no podría decir una sola etimología, porque como se considera que el origen es de Asia Menor, lo que sería hoy Turquía, y en principio toda esa zona estaba poblada por gran cantidad de comunidades diferentes... toda la cuestión de la familia indoeuropea tendría más o menos el árabe, los etíopes, los semitas, un origen con una palabra que es parecida a vainú, o con W, wainú. Pero también los pueblos no indoeuropeos utilizaron algunas palabras, los griegos, que son de los primeros conocidos en usar el vino. Oinos, allá se dice... La B corta es la N. Ajá, sí, muy bien. Ah, oinos. Porque acá mi amiga habla griego. Del latín es donde viene el vocablo que más usamos, que es vino. Y de ahí pasó al celta. ¿Viste? El celta es más wine. Germánico wine. Alemán wine. Inglés wine, eslavo antiguo ruso vino. Mira, pero a mí lo que me encantó es esto del sánscrito. Sí, totalmente. Ay, eso me pareció la palabra sánscrita que quiere que se decía vana y que se traducía como amor. Qué loco, ¿no? Pero ellos lo asociaron también a que en esa época se originaron las ideas sobre los dioses como Venus y Venera. Y que también, bueno, estaban asociados al afrodisíaco. Y allá al poder afrodisíaco, claro, del vino. Y es que el vino siempre tuvo algo sensual, ¿no? Entonces, bueno, tomemos la del latín, que es la que más cerca tenemos, que es vinum, y se considera que el vino es una bebida obtenida de la uva, de la vitis vinífera, mediante la fermentación alcohólica de su mosto o del jugo del zumo. A mí siempre me intriga, me produce gran curiosidad cómo las civilizaciones fueron encontrando cómo comer las cosas, ¿no? Como a alguno se le ocurrió una vez que el huevo había que hervirlo. Y yo creo que eran todas casualidades. Como era, ha pasado, suerte. Parece que aquí, ¿no? Claro, por muchas eso, casualidades, ¿no? Porque claro, que alguien se dejó, o sea, unas uvas olvidadas. Alguien se la olvidó y fermentaron. Y cuando la fueron a probar resulta que tenía los vapores del etanol y el dióxido de carbono y toda la levadura de las la cuestión metabólica de las levaduras y el azúcar y bueno, y se generó otra sustancia que según el clima, la luz, las horas del día, fundamental el clima, la temperatura. O sea, esa es la reacción química, ¿no?, que se produce. Exactamente. Bueno, algunos decían ahí que a veces en los lugares del desierto, por ahí en 4 o 5 horas, con el calor que hacía, estas uvas fermentaban y ya teníamos algo cercano al vino. Hablando un poco de la palabra, el vino se usa únicamente para el líquido, claro, que resulta de esa fermentación alcohólica. Exactamente. Y de esa sin ninguna sustancia agregada. Exactamente. Y de esa especie de vid. De la uva, vitis, ¿no?, vinífera. Exacto. Incluso esto que vos estás comentando, generó después legislaciones para diferenciar las sustancias que venían de esa vid de otras, ¿no? De la vitis rupertis, que supongo que serían vides salvajes, y bueno, y que también generó toda una disciplina de estudio del vino, que conocemos hoy como la enología, ¿no? Que no abarca todos los procesos del cultivo de la vid, que también hay como separaciones de... También tenemos la ciencia que estudia la biología de la vid, el cultivo. No la conocía. No, se llama ampelología. Nunca la había escuchado. No. La historia. Bueno, contame, claro, me encanta, a mí me encanta esto. Bueno, porque esto me encantó porque cuando empecé a leer, el vino se produjo por primera vez en el neolítico. Te confieso que tuve que ir a recordar las eras. Neolítico, época de piedra. Totalmente, la edad de piedra. La edad de piedra. Pero ¿qué pasó? Ahí se empezaron a tallar los primeros instrumentos. Y además viene asociado con el cambio climático. Entonces empezaron a no tener animales para cazar. Entonces se vieron obligados a quedarse establecidos y con los instrumentos que habían hecho, con las piedras, empezaron a generar la agricultura. Entonces ahí empieza a aparecer la vitis vinífera silvestris. Que no investigamos la evolución de la vitis vinífera, no fuimos no tanto para acá. Consideremos que la vitis vinífera estaba. Claro, y totalmente. 5.000 años antes de Cristo, ya antiguo Egipto, en el Monte Sagros. Teníamos ya producción de vides, ese, de vino. Ese vino. Qué cosa. Sí. Es como, bueno, como cuando empezamos a estudiar el café y parece que las sustancias, las bebidas, acompañan la evolución humana. O ¿no? sea, que dice que en 6.000 años antes de Cristo, más o menos, en Armenia puede estar la producción más antigua. Uh-huh. Y que después ya en otras civilizaciones, ya en el siglo 8 antes de Cristo, dice que Hesiodo, uh-huh, hizo los trabajos y los días en ese tratado, que es una documentación griega sobre el cuidado de la vid, la cosecha y el prensado de uvas. Mirá, claro, qué loco, qué bárbaro. Y mira, lo que ahora se considera casi un pecado, antes era común en la antigua Grecia, que era tomar el vino con agua. Sí. Ahora vos le pones agua a un buen vino y te dicen, ni hielo. Después te voy a leer algo al referente. Bueno, dale, dale. Te va a gustar. Dice, bueno, A ver, por acá tengo que lo que hay que destacar, decía que, el vino marcaba una condición social, ¿no? Uh-huh. En la alta sociedad era testigo, era como siempre un testigo que no podía faltar. Uh-huh. Como que si hacían un banquete, tenía que estar el vino. Y en todas las civilizaciones, como que era... El festejo y el medio como que a veces uno lo veía, vos ves las películas, esos que te muestran, siempre están vino, las jarras y más, pero Por ahí también en las clases bajas el festejo. Claro, claro. ¿No? Incluso los dioses eran distintos, porque la manera de llamar al dios del vino más elevado se le atribuía a Dionisio. Por eso de ahí vienen griego, ¿no? Los dioses, claro. Los vapores dionisíacos. Claro, era el griego, eran más finos, más elegantes. Pero también en Roma lo veneraban a Baco, que era el dios del vino, pero más bien de las mujeres, de los pobres y de los esclavos. Eso era re loco. Porque después estuve buscando algo y el tema con Baco era que en principio eran reuniones que las mujeres hacían, celebraciones donde podían estar más libres. Eran como, no orgías, digamos, momentos en que las mujeres eran más salvajes, más sacadas, y entonces ahí se asociaba a tomar vino. Después esto quedó, se fue como una tendencia hacia las orgías y lo que se llamaba las bacanales. De Baco. Que se tomaba todo y bueno, ya en esa época existía la resaca. Sí, viste que dice que las leyendas griegas dicen que Dionisio fue quien tuvo la idea de cultivar la vid para extraer de ella el vino. Uh-huh. Y esto. Por eso el amo era oinos, de ahí viene el nombre del vino. Ah, en griego, claro. Que decíamos, ¿no? Que bebió las uvas y quedó maravillado por el regocijo que le producía. Claro. Yo te diría que antes de pasar a la misa, vamos a escuchar a un grupo, duró poco, pero fue un golazo, llamado La Máquina de Hacer Pájaros, Cutaia, bueno, por supuesto Charlie. Cutaia metido ahí en el medio con sus teclados. Y yo no tenía el disco. ¿Y qué pasó? Tienen un tema que se llamaba Por probar el vino y el agua salada. Así que vamos a ponerlo porque es muy lindo. Por probar el vino y el agua salada. Y después dice, una parte dice, por probar el vino y la mermelada. Pero bueno, Charlie era. Tenía sus días. ¿Qué me decías de la sangre de Cristo? Bueno, el vino es vino, sangre, pecado y liberación también están asociados. ¿Por qué? Porque en la última cena, cuando Cristo hace el brindis y establece a partir del Nuevo Testamento que el pacto con Dios iba a ser a través del vino. ¿Con esto qué se cambia? Se cambia el sacrificio que se hacía antes de animales, de sangre de animales. Entonces cambia el modelo de relación con Dios. Por eso también la iglesia, a partir de ahí, digamos, si Jesús había establecido que beber ese vino era establecer el pacto con la nueva religión. Bueno, vos sabés que en la religión ortodoxa iba a servir para purificar los pecados. Tomás, en vez de hostia, como es ortodoxa y la doctrina, bueno, es bastante recta, digamos, y muy dogmática, la comunión es pan y vino. Pan directo. Pan y el vino de misa. O sea, el cabrini famoso, que es buenísimo el vino de misa, que es dulcito. Sí, claro. Pan y vino. Perdón, y cuando vas te dan un pedacito de pan. ¿Pan? Claro, tomás el pedacito de pan y vino en una cucharita. Ajá. Que después la limpian. Claro. Esa es la comunión. Bueno, se dice que Moisés, Noé, después del diluvio, lo primero que hizo fue sembrar unas vides. Y también dicen que los persas se atribuyen su creación, digamos, el descubrimiento de toda esta cuestión del vino. De hecho, hay un valle que nosotros conocemos, los vinos, el Valle de Sirá. Claro. Que es el nombre de una famada clase de vinos donde Sirá. se encontraron, donde ellos decían que, bueno, tenían su producción ahí de vinos. Me da risa porque dice, bueno, dice, el vino tiene una larga historia y cada botella puede tener la suya, lo que contribuye a esta fascinación, ¿no? Que ejerce todo el tema de la bebida, pero por acá encontré algo muy... Sí, ¿quién fue el primero que bebió el vino, o sea, ese zumo? No lo sabremos jamás, pero él o ella vivió posiblemente la primera experiencia de resaca. Totalmente. Y no conocían el falco. Y no conocían el falco. No toman falgos. Lo interesante es que el vino pareciera ser asociado a las primeras reacciones químicas producidas por los humanos. Exactamente. Porque... Fermentación y oxidación. Muy bien. Y yo diría que nos vayamos preparando porque en un ratito vamos a comunicarnos con alguien. Te contamos algo así más. Está todo el tema de los viñedos, ¿no? A ver. Yo no soy un especialista, pero bueno, sabemos que la industria del vino tiene que ver con las plantaciones, tiene que ver con el cuidado muy, muy exhaustivo de las uvas, de las plantas para que den esas uvas, de la vendimia que es la cosecha de esas uvas, después con todo lo que es el proceso de pisarlas, bueno, de la maceración, de la fermentación, de que en realidad primero empezó de una manera, como decíamos, por ahí de casualidad, porque alguien se olvidó algo. Claro, rudimentario. Ahí puso unas... Unas uvas que se las dejó ahí en un tacho. En un racimito, las dejó en un tacho, fermentó con la temperatura, hacía calor. Uy, ¿qué es esto? Y tenemos que tomar igual. Qué rico, claro. Y por ahí, bueno, como decís, le ponían agua, porque si no, por ahí era intomable. Pero que es tan tiene tanto que ver con la vida y con las familias y con... Yo vi una película que la recomiendo si la encuentran, porque yo no sabía mucho del mundo de los vinos y este es un documental que se llama Mondo Vino. Ajá. Lo vi hace 8 años, 10 años, por ahí, en el Cosmos. En el cine Cosmos que dan así tipo el Inc, ¿viste? Son sí, películas. Sí, películas. Y muy interesante porque marcaba la diferencia, ahora se lo vamos a preguntar por ahí el invitado, de lo que era cultivar en terrier, que es el cultivo de la vid en forma bien tradicional, familia, el señor que cuidaba esas plantas, que pasó de familia en familia cuidando su viñedo, intensivo, claro. Y cuidando esa calidad. Claro. A full. Claro. Y la vasija y todo. A el cambio que hubo fuerte de industrialización, sobre todo cuando se generaba en California, en el Valle de California, todo lo que fue la industrialización de esa tradición. Exacto. Y estaban en contra. Y lógico. No les gustaba, claro, nada. ¿Cómo pasás de lo artesanal? No, inclusive, bueno, eso tuvo todo un marketing de Michelle, bueno, no me acuerdo cómo llamaba la persona esta que está en el marketing del vino, pero muy interesante. Bueno, y de acá de Argentina solamente mostraban todo lo que era Michelle Torino y la parte del norte, pero para que uno entiende mucho la industria del vino y el cambio que se produjo, yo la verdad que no tenía ni idea. Claro. Y cuando vi eso dije, oh, mira vos, parte del mundo. Claro, pasar de lo singular a algo más mayoritario y en producción masiva. Vos es que buscando en internet encontramos un lugar que se llama la Escuela Argentina del Vino. Y dijimos, che, mira, la Escuela Argentina del Vino, se dan cursos. Y sería bueno llamar a alguien, ¿no? Claro. Así y bueno, y nos comunicamos con Jorge Boudier. Y bueno, le preguntamos si quería charlar un rato con nosotros acá en Y Todo por una Manzana. Y bueno, muy gustoso. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Estamos en línea? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Te habla Gisela Farías, que hablamos por teléfono. Y te presento acá a mi compañera, Mari Lugar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Tratando de hablar de vinos, no sabiendo mucho de vinos, así que teníamos que tener a alguien que supiera y que nos cuente un poco qué es para vos el vino. Bueno, primero eso de saber o no saber, digamos, siempre es relativo, ¿no? Yo siempre digo que para tomar un buen vino no tenés que saber, solamente tenés que estar predispuesto a disfrutar. Y yendo así un poco al foco de tu pregunta, ¿qué es el vino? Si es una pregunta por ahí personal, yo te diría que para mí ha sido un compañero, digamos, durante casi toda mi vida. Una cosa muy rara, porque en casa no se tomaba vino, mi padre y mi madre no tomaban vino, pero sí todos mis tíos, entonces es como que yo de chiquito me escapaba y en vez de tomar por ahí Coca-Cola me tomaba un poquitito de vino con soda, ¿no? Bueno, yo te digo que en mi casa, estaba de prohibido. Chica, la Coca estaba prohibida, vino y soda tomábamos siempre, y tenía una bodega al lado de mi casa, así que imagínate. Mira, pero era como natural, ¿no? Claro, pero además hay una cosa que es cierta. Si nosotros vamos a lo que es el Código Alimentario Argentino, en el artículo 1093 vamos a encontrar que el vino es un alimento. Exactamente. La cosa que por ahí no muchos saben, totalmente, porque obviamente el vino tiene un montón de componentes positivos, tiene nutrientes, tiene vitaminas, proteínas, enzimas, sales minerales, tiene polifenoles que son antioxidantes. ¿Viste cuando el médico te dice te conviene tomarte una o dos copitas por día de vino con las comidas? Bueno, eso tiene que ver básicamente con que tiene polifenoles como los taninos y el resveratrol, que lo que hacen es ayudan a lo que es una buena digestión, van a ayudar también a limpiar un poco las arterias, combaten el colesterol, etcétera. Incluso el resveratrol, incluso el resveratrol se utiliza en cremas anti-age como una sustancia de factor de juventud, digamos, de rejuvenecimiento. Completamente, de hecho, inclusive hay pastillas de resveratrol, sí, que son anti-age. Estoy enterando. El tema es que, bueno, un amigo mío siempre me decía, ¿no? Está bien, pero para tomar una pastilla que es aburrida, prefiero tomarme una botella de vino. Una copa. Con eso lo compenso. Obviamente que la idea con el vino es que es una bebida alcohólica, y el gran problema que tiene el vino, como todas las bebidas alcohólicas, es que tiene alcohol etílico. Entonces, obviamente, el consumo tiene que ser controlado, ¿cierto? Que genera adicción. Claro. Pero bueno, a mí me gustó una cosa que el vino me acompañó a mí durante casi toda mi vida y hoy día, bueno, me dedico a enseñar lo que es el mundo del vino, básicamente. El mundo del vino, en cuanto a la degustación, en cuanto a la historia, ¿qué es lo que a vos te gusta particularmente? Mira, yo soy sommelier y me especialicé en lo que es cata, ¿sí? Yo en la Escuela Argentina de Vinos, que es donde trabajo, en lo que es la carrera doy las materias de cata, que son introducción a la degustación, que es una materia de cata teórica, degustación aplicada, que es cata práctica, y también porque, bueno, soy abogado, me tocó dar ética y deontología profesional, pese a que, bueno, dicen que un abogado de ética es algo bastante extraño también, ¿no? Y después en lo que son los cursos, también en general doy el curso de cata profesional y perfeccionamiento en cata profesional, que es un poco lo que tiene que ver con la apreciación sensorial y los sentidos focalizados en el producto. Jorge, ¿esos cursos los das con qué frecuencia? Los cursos nosotros en la escuela los damos, digamos, durante todo el año. Lo que son por ahí los cursos más cortos, que son los introductorios, todos los meses tenemos inicios, y después ya los cursos de cata profesional, enología, etcétera, que son cursos anuales, generalmente empezamos en el ciclo lectivo en marzo o ahora en agosto a mitad de año. Y después y obviamente tenemos la carrera de sommelier, que son ¿lo manejan vía la página web? ¿Perdón? Eso lo manejan por la página web, o sea, uno sí, puede entrar sí, por a la página web, que es www.abescueladevinos.com, o si no, vía telefónica. Bien. Pueden venir a visitarnos cuando gusten, en Gorostiaga 1693, allí estamos, los recibiremos, si quieren, digamos, para ustedes y los oyentes, para hacer todas las consultas que quieran. Bien. ¿Y cuál es tu vino preferido? Supongo que no debe haber uno solo, pero como que uno tiene su corazoncito por ahí en algún... Con alguna cepa. Lo que te pasa cuando vos en un punto sos un profesional. Es muy difícil elegir un vino, porque siempre va a depender del momento, va a depender de la compañía, va a depender de lo que vos vayas a comer. O sea, el vino se completa con el entorno y el contexto, sería... 100%, uh-huh. Inclusive nosotros cuando damos, porque también damos cursos de maridaje, ¿no? De combinación de vinos con comida, a veces también hacemos algunos ensayos con música, porque también el ambiente y el entorno, lo que vos escuchás, y cómo vos aplicás los sentidos, a veces influye mucho en ese momento. Yo me acuerdo en una época cuando yo trabajaba para una bodega, yo a veces viajaba por el interior, dando charlas en vinotecas y en diferentes lugares, y me acuerdo que un día uno de los vendedores me dice, vamos a comer a un lugar que me gusta, era en Rosario, y pedimos una carne, y él me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de tomar un vino blanco. Y en realidad, ustedes saben que la carne va mejor con vinos tintos. Sí. Pero en ese momento preciso, justo, exacto, fue la combinación perfecta. Y si vos me preguntás por qué, no te lo podría explicar con palabras. Pero fue un momento justo y exacto en el cual todo se combinó perfectamente, pese a que cada componente por ahí por separado no hubiesen conjugado también. Claro, no era lo recomendado, pero el bienestar estaba presente con todos esos elementos. Y hay otra cosa, sí, totalmente, y otra cosa que es fundamental es que vos el vino lo tenés que disfrutar como más te gusta. Obviamente que el enólogo elabora de tal forma que vos lo tomes, lo tengas que tomar a una temperatura determinada, etcétera, etcétera, pero... Si a vos te gusta ponerle soda, te gusta ponerle hielo, te gusta ponerle Coca-Cola, pues no te fijes en lo que te van a decir los demás. Porque la idea, lo principal, es que vos lo disfrutes. Me encanta. Buenísimo. Me encantó. Muy libre. Me encantó porque están esos, viste, que te dicen, no, ¿cómo lo bautizaste? Lo bautizaste. Pero mira, a vos te gusta, a ver, yo he vivido algunos años en Inglaterra. Los ingleses muchos les gusta tomar con la comida café. Y nosotros no estamos acostumbrados. No. Para nosotros el café generalmente es, o para tomarlo solo, lo tomamos a veces, sí, en el desayuno o en el té, en la merienda. Pero ¿cuál es el problema? Si lo más importante es que vos te sientas bien y que vos disfrutes y que para vos sea un placer. Porque creo que el vino tiene que ser eso, y tiene que ser también algo de unión, ¿no? Como es el mate también, que es tan nuestro. Totalmente. Y hoy el vino, que es la bebida nacional, yo creo que ustedes lo sabían hace ya 2 años, que por ley de Congreso es bebida nacional, digamos, creo que tenemos que hacer foco en disfrutarlo más que en hacer algo elitista, ¿no? Uh-huh. Sí, yo te digo que termino el programa y ya vamos. Voy a comprar un vino para esta noche, tengo justo unos amigos. Tampoco hay horario para el vino. No, yo lo que sí me di cuenta es que me gusta tomar buenos vinos. Rico. No sé, ajá, si son, no sé, los vinos por lo menos que a mí me gustan, ¿no? Que no dependen tanto por ahí, bueno, no son tan baratos tampoco, no son, pero ya uno investiga un poquito y te das cuenta, uh-huh, que aparte es impresionante la cantidad de bodegas chiquitas que hay, vas a vinotecas esas chiquitas y tenés vinos que no conoce nadie y que por ahí tampoco son tan caros y son buenísimos, digamos, uh-huh, pues tenés un mundo de investigación bastante impresionante. No sé ustedes, sí, cómo hacen. Mira, para... Hay algo que está muy bueno y es que, a ver, muy bueno en un punto, y es que cada vez tenemos más vinos y más vinotecas. Por ahí para el consumidor es un poco frustrante porque a veces me pasa de hacerme esta imagen del consumidor parado frente a una góndola. No sabés qué hacer. ¿Y ahora qué compro? Pero por eso ahora, mira, en las vinotecas, como vos comentabas, ahora hay muchas degustaciones, también está ahí escuelas como la mía, donde yo trabajo, u otras escuelas donde mucha gente viene a asesorarse, a hacer cursos. Entonces, la idea es que también hay muchas ferias de vinos, muchos eventos, sí, de vinos. Sí. Entonces, la idea es que la gente vaya a estos eventos, sobre todo para ir conociendo, para descubrir nuevas cosas y después, bueno, cada uno elegirá de acuerdo a su presupuesto y a sus gustos, pero... Por suerte nosotros hoy día, al ser el quinto productor mundial, tenemos un abanico de vinos muy grande, muy grandes, de todo, ¿no?, tipo de precio y color. Yo te diría... Y te aseguro que dentro de todos los precios vas a encontrar cosas buenas. Yo te diría, Guiti, que vayamos ahí a Gorostiaga. Vamos y a Gorostiaga. Nos damos una vuelta y por ahí... Yo siempre quise hacer un curso de carta porque no tengo mucha y... tenemos más intuición que técnica. Tengo algo de idea, pero nunca hice un curso y siempre lo tengo algo pendiente, así que nos diste una buena, un buen lugar, me parece que es para, aparte me encantó tu posición en el tema. Y va a ser un placer recibirlas cuando gusten. Bueno. Y vamos a promocionarlo así, nada, si algún oyente quiere ir, me parece una buena, aparte que se llama Escuela Argentina de Vinos, me encantó. Y que tenga una posición tan libre, sí, digamos, tan recreativa, bueno, que sea un placer y no... Gracias por el tiempo, Jorge. Al contrario, ha sido un verdadero placer. Bueno, muchísimas muchas gracias. Encantado, chicas. Chao, hasta luego. Qué interesante, ¿no? Me parece que... Vamos a escuchar música mientras sí, tanto, mientras, pero me encantó eso. Tomamos un vino. A Bottle of Red Wine, de Eric Clapton. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. ¿Sabés qué pasa, Iri? No conseguí una publicidad de vino. Sigo con la de cerveza. Pero un día vamos a hacer cerveza. Así que igual el vino en historia le, me parece que da más. Le saca varios no cuerpos. Sabemos, ¿eh? Porque cuando empezamos a investigar algo... Sí, te tengo un... Va. Contame, a, ¿va? A mí contame. Me gustó, digamos, la charla que tuvimos recién con Jorge, porque él contextuaba el vino en el entorno, en con quién estás, en que no es solo el sabor intrínseco del vino, por más que sea el mejor vino, ¿no? Y me hizo pensar en que había toda una psicología del vino y encontramos cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Como que a la hora de valorar la calidad del vino también influye con quién estamos, qué situación es. No es lo mismo salir con amigos que por ahí estar en una situación de conquista o estar probando vinos en un viaje. Y acá hay un psicólogo inglés que se llama Miles Thomas, que hace un análisis de que, digamos, de todo lo que tiene que ver con la sensualidad, los sentidos, para valorar los vinos. Incluso se le pregunta si uno tiene que tener un paladar experto, porque él además es especialista en vinos, pero él dice que bueno, que hay gente que nace con paladar muy experto, con un 25% de la población americana dice nacen como supercatadores. ¿Por qué? Porque tienen una alta cantidad de papilas gustativas especiales, pero más allá de eso está, bueno, lo que cada uno vaya desarrollando y, sí, vaya y lo siguiendo. Que significa por ahí en ese momento, ¿no? Claro. ¿Sabés lo que decía Fellini? ¿Qué decía? Decía, un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo. Y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Totalmente. Encantó. Totalmente, totalmente. Y bueno, también tiene algunos mitos que estamos dispuestos a desentrañar. El vino y la sandía. El vino y la sandía. El vino y la sangre. Es una mentira. Total, total. Pero una... me interesó mucho. ¿Viste el concepto? Lo que pusiste. Bueno, sí. Tradicionalmente no había que tomar vino y mezclar con sandía. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía la gente? Perdón, vino tinto. Vino tinto. ¿Qué decían? Que hacían esta prueba, ponían un trozo de sandía dentro del vaso de vino y se endurecía. Entonces, la deducción que se hacía, cero científica, es que eso mismo te iba a pasar en el estómago. Bueno, hay un libro de alguien que se llama El barman científico, Facundo Di Génova, que es un libro argentino, porque Ciencia que ladra es una editorial argentina, que explica. Dice, el vino no solo tiene alcohol etílico, tiene glicerina, y la sandía tiene un aminoácido que es la L-arginina, que es un vasodilatador. Entonces, esta combinación, la sandía tiene casi un principio activo como el del Viagra. Con lo cual, no solo te hace mal, sino que tomar vino con sandía casi que sería un estimulante. Y que además, dice, el estómago reacciona distinto que el vaso. Claro, el tema era que en el vaso se había endurecido, claro, y pensaban que en el estómago se el estómago tiene todos los jugos gástricos. Pero nada que ver. Preparados para degradar todo lo que Hay que tomar vino con sandía. Vino con sandía te hace feliz. Con lo que quieras. Sí. ¿Querés que te lleve a algún lado? Yo te voy a decir, no me dijiste el dicho. Al pan pan. Y al vino vino. Claro. Eso es como decir, llamemos las cosas por su nombre. Exactamente. Escuchame. Es como igual, un genérico. Igual ya lo dijo el poeta. Uh-huh. Había un poeta muy importante que se llamó La Mona Jiménez, que se había tomado todo el vino. Claro, y preguntaba quién se tomó todo el vino. O el otro poeta, el de los decadentes, que decía, tomate un vino y olvidate. Claro. Y el máximo. Que era guaraní, ¿no? Si el vino viene, viene la vida. No lo ponemos porque... Es un poco intenso. Pero bueno, es evidente que el vino está asociado a extremos, porque también tenemos los malos usos del vino, adicciones que tienen que ver terrible, con el vino, con el alcoholismo. Eso no es disfrute. ¿No? Como todas las cosas que tienen gran intensidad requieren que uno las dosifique, ¿no? ¿Vos sabés que, qué haces cuando se acaba el vino? ¿Te abrís otra botella o... Yo ¿sabés lo que hago a veces? Cuando se acaba el vino me acuerdo de un tema. A ver. Que se llamaba Iba acabándose el vino, que era de En Porzuyeco, es de Charlie, pero lo canta lo cantan En Porzuyeco, María Rosa Llorio. Bueno, dale. Así que, hermoso tema. Vamos. Thank you. Dale, dale, quiero que leas. ¿Tenés algo para contarme? Tengo algo para contarte y vamos a poner de fondo un tema de una francesa que se llama Lina Marchi. Uh-huh. Y te voy a leer un cuento. Vamos. El cuento se llama El cuento del rey y el vino y te voy a contar por qué te gustó. En un momento te dije que... Y si había una vez un rey en un pequeño país, con un reino lleno de viñedos, donde todos sus súbditos se dedicaban a fabricación del vino. Exportaban a otros países y las 15.000 familias que habitaban este reino ganaban suficiente dinero como para vivir bastante bien, pagar sus impuestos y permitirse algunos lujos. El rey llevaba varios años estudiando las finanzas del reino. Y el monarca era justo y comprensivo y no le gustaba la sensación de tocar los bolsillos de sus habitantes. Increíble. El rey estudiaba la posibilidad de rebajar o eliminar los impuestos. Un día tuvo una gran idea. Decidió abolir los impuestos, pero como una única contribución para solventar los gastos del Estado, pedía a cada súbdito que una vez por año, en la época que se envasaran los vinos, se acercaran a palacio con una jarra de un litro del mejor del vino de su cosecha y lo vaciaran en un gran tonel que se iba a constituir en ese fin de estar listo para esa fecha y tener todos los 15.000 litros de vino. Y con eso, la venta de ese vino, iban a recaudar ese dinero necesario como para generar el presupuesto de la corona. Los gastos de salud, de educación, buena manera, ¿no? Me salgo así del cuento y entro, claro, pero sí. Buena manera. La noticia corrió rápidamente por el reino y había pegada de carteles en las calles, todo, y la gente dijo, bueno, qué bueno, nos sacaron los impuestos. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En cada taberna se levantaban las copas y se brindó por su salud y por la prolongada vida al rey. Y por fin llegó el día de la contribución. Me da un poco miedo. Toda esa semana en los barrios y en los mercados, en las plazas, en las iglesias, los habitantes se recordaban y recomendaban unos a otros no faltar aquella cita. La conciencia cívica sería la justa retribución al gran gesto del soberano. Desde temprano empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras con su jarra. Uno por uno subía la larga escalera hasta el tope del enorme tonel real, vertía su jarra y bajaba por la escalera al pie de la cual el tesorero del reino colocaba en la solapa de cada campesino un escudo con el sello del rey. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había faltado. El enorme barril tenía 15.000 litros y estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado sus jarras en aquel tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Y al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió al balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices y en una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Querido y maravilloso pueblo, tal como lo imaginé, todos los habitantes del reino han estado hoy en el palacio. Me llena de orgullo y satisfacción compartir con vosotros la alegría de la corona, al confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual que la lealtad del rey con su pueblo, y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino que será sin duda un néctar de los dioses. La suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino y el amor del pueblo. Todos lloraban, vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa a este, quien la levantó para brindar al pueblo. Aplaudían eufórico. Pero lentamente el rey vio que era incoloro y transparente y dijo, lentamente le acercó la nariz. Estaba muy entrenado en oler los mejores vinos. Confirmó que no había un olor así muy intenso. Vino. Catador como era, llevó la copa a su boca. Casi automáticamente bebió un sorbo y dijo, el vino no tiene gusto a vino, ni a ninguna otra cosa. El rey mandó buscar una segunda copa de vino al tonel. Y luego y otra. Y no hubo caso, todo era igual. Inodoro, incoloro e insípido. Fueron llamados con urgencia los alquimistas del reino para analizar la composición del vino y la conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua, purísima agua y 100% agua. Enseguida el monarca mandó a reunir a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación para este misterio. ¿Qué conjuro, qué reacción química o hechizo había sucedido para que esta mezcla de vino se transformara en agua? El más anciano de su ministro de gobierno se acercó y le dijo al oído: ¿milagro? ¿Conjuro? ¿Alquimia? No, dice, nada de eso, majestad, nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, majestad, eso es todo. Perdón, no entiendo, dijo el rey, ¿cómo humanos? Tomemos por caso a uno de sus súbditos, cualquiera que tenga un enorme viñedo que abarque desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son de las mejores cepas del vino y de las que hay en el reino. Y ese vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando se preparaba con su familia para bajar al pueblo, le pasó una idea por la cabeza y dijo: si yo pusiera agua en lugar de vino, ¿quién podría notar la diferencia? Una sola jarra en 15.000 litros, nadie va a notar. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, majestad. Todos pensaron lo mismo. Me encantó. Me encanta ese cuento. José María Gallego, y viste cuando vos dijiste que el vino se mezclaba con agua en la antigüedad. Bueno, bueno, acá el agua se mezcló con, sí, el agua. Pobre, una vez no. Encontró acá un político que tenía todo y no lo. Para eso bolilla. Tenés que encontrar ciudadanos responsables. Sí, bueno, pero bueno, qué nada. Muy lindo cuento. ¿Viste? Le hicieron el cuento del vino. El cuento del vino del rey. Decime, ¿la mejor manera de guardar los vinos es en subterráneos? ¿O en lugares húmedos? Y tienen que ser lugares húmedos, fríos, ¿no? Te hago verdadero, ¿no? O falso, te hago cavas, en lugares fríos, claro, ¿no? Claro, es verdad. Las condiciones correctas son temperatura estable entre 12 y 14 grados. Espero que no nos estén escuchando de la Escuela Argentina por si estamos mintiendo mucho, ¿no? Humedad constante, un 70% de humedad y ausencia de luz y movimientos. Mira, hay que dar las vueltas. Y sí, pero sin movimiento los lugares, no sé, no entiendo. Ausencia, bueno, no sé, sin movimiento, yo, la vibración. Ahora viste, se usan las cavas, sí, esas que se compran. Sí. Bueno, esto de los lugares húmedos y las cavernas y los sótanos también se usan mucho para todo lo que es los, claro, quesos. Viste, es como que los alimentos para macerarse tienen que... Botella abierta, botella bebida. Muy bien. Dicen, es verdadero, que... No dura más de dos, tres días. Oxigena. Claro. Y que, salvo que te compres uno de esos tapones que cuando los tapás sacan el aire. Ah, que claro. Parece, me voy a tener que comprar uno, yo no lo tengo. Tómate la botella, comprate más chiquito. A ver, contame otra cosa. El problema es que no hay botellas chiquitas de buenos vinos. Hay de pocos vinos tienen tamaño de 350, ¿no es cierto? Viste, acá hay otro mito que Jorge nos sacó. No. El vino tinto para la carne, claro, y el vino blanco para el pescado. Si te va el vino tinto con la carne, está bien. Por ahí es cierto, pero... Es por que, ahí, ¿quién sí lo determinó? ¿Cómo es lo cierto? ¿La composición química? ¿La compatibilidad? Yo creo que tiene que ver. Mis papilas gustativas son mías. Y aceptan lo que la combinación que uno quiera. ¿No comes pizza con el café con leche a la mañana? Bueno, y sí, tenemos una gran cantidad de beneficios saludables del vino... que antes esto de que los chicos no tomaran vino, bueno, el vino tiene resveratrol, como nos decía Jorge, que es una sustancia que protege los vasos sanguíneos y a la vez, oíte esta, reduce las arrugas y protege del envejecimiento. O sea, claro, que te puede bañar en vino. Bueno, pero debe haber, ¿eh? Claro, debe seguro haber tratamientos. Sí, yo creo que hay tratamientos, ¿eh? Sí, hay muchas. Se toma también remedios. A mí lo que me encanta de esto, de cómo cambió todo esto del vino, uh-huh, por ahí, y un poco lo que decían de la salud y demás. Lo que es muy increíble de lo que leí por aquí, uh-huh, en cuando estábamos preparando, es que cuando se empezaron a ver la historia y los viñedos que fueron encontrando, esto es muy curioso, dice, los viñedos se encontraban siempre alrededor de monasterios y catedrales. Sí, totalmente, los monjes la tenían, claro, muy clara. Porque era todo un estilo de vida y aparte eran los que se encargaban. Yo me acuerdo que hay muchos vinos, sobre todo, bueno... que tenían que ver con los vinos de misa, que tenían sus viñedos, exacto, al lado, por eso. Exacto, han sido los grandes cultivadores, son los que buscaron mejorarlo. Y además, bueno, creo que también empezó ahí lo que es el añejamiento. Claro. Porque una cosa era el vino que se tomaba y otra cosa el vino que después empezó a ver cómo se cuidaba y se conservaba. Incluso durante muchos años el vino de un año al otro perdía valor. Cuando vos estabas llegando al año siguiente y ya venía la nueva cosecha con el nuevo viñedo, con los nuevos vinos, el vino anterior se vendía más barato. Después se fue descubriendo cómo hacer el añejamiento y el vino anterior es más caro. Mientras seguimos hablando, si sí. querés de fondo, Andrea, porque no vamos a llegar a poder. Dale. Hay un tema de Bob Marley que no es de Bob Marley, sino que es de Neil Diamond, que se llama Red Red Wine, lo ponemos así de fondo. Así lo escuchamos. Y otra cosa que me parece interesante, que es que después el vino, además de lo que es su sabor y conservación, empezó a tener toda otra cuestión estética. Las botellas, las etiquetas. Claro, las etiquetas. Bueno, yo tengo una amiga que tiene una bodega y lo que han estado para diseñar. Para diseñar esa etiqueta, sí, muy. Claro, claro. Pero mira esto, que no quiero que dejemos. Dice que para el hombre medieval, el vino, tanto como la cerveza, pero bueno, ponerle el vino, no eran un lujo, sino una necesidad. ¿Pero por qué? Porque el agua era tan impura y tan con frecuencia peligrosa que usaban el vino como un antiséptico. Claro. Lo mezclaban con el agua, eso me pareció muy interesante, para poder beber el agua, porque el agua no claro, el alcohol no era sano, mataba las bacterias. Claro, exactamente. Qué genial. Eso como el antiséptico más rudimentario que aparece. Sí, lo mismo que esto de que el vino fresco. Bueno, y después el vino tiene, las vides tienen un gran problema, ¿no? Que vos habías encontrado por ahí un bicho que se llama filoxera, que es una plaga que apareció en 1860 y fue devastadora, pero tan devastadora que hay lugares que no se recuperaron nunca más en Europa. Mira vos. Sí, que no pudieron escapar de esa plaga y descubrieron que en el único lugar por ahí que esa plaga no estaba presente por las condiciones y demás era en el oeste de Estados Unidos. Después hay algunas historias que cuentan cómo fue llegando a América el vino y que hubo muchos avatares y problemas porque en verdad acá no había y se traían las plantas en los barcos. Bueno, ¿y qué pasaba? Que en el barco se maduraban. Sí, cuando pasaban por las zonas más cálidas, sí. Y entonces se plantaban acá en una época que ya no correspondía. Entonces, bueno, después fueron aprendiendo a traerla en macetas. Bueno, fue bastante complicado. Dice que empezó en Perú, pero después las zonas donde más se dio fueron las zonas. O sea, no le enganchaban con la temperatura, claro. Hasta que fueron a Chile y bueno, y Argentina, que son. Y acá dicen que Santiago del Estero fue uno de los primeros. Sí, lugares. Eso, qué loco. Sí, sí, lo vi también. Sí, pero lo de Jufré. Sí. Y que hay un vino que se llama Jufré, que ahora me doy cuenta por qué el nombre de algunos un vinos. Guerrero fueron, agricultor. Claro. Pero yo volvería, y nos quedan 2 minutos, sí. Volvería a lo que dijo Jorge como cierre. Dale. Que el vino es un alimento. Exacto. Y es una bebida importante, que como todo no hay que cometer excesos, como cualquier cosa, ¿sí? Tiene mucha historia, acompañó la evolución del hombre y eso ya lo hace más rica. Digamos que para mí el pan y el vino son las dos alimentos que marcan mucho en la evolución del hombre. Pero el vino parece que se lleva las de ganar. Es nuestra bebida nacional, como bien decía. Y hay algo lindo que vi, parece el vino nos habla, se expresa, nos cuenta del terrior. O sea, de esa tierra que lo alimentó. Seguro. De su tiempo de vida, del trabajo del hombre, de la pasión. O sea, uno cuando está tomando un vino no está tomando solamente un proceso, sino que tiene tanto atrás, claro. ¿No? El aroma, los sabores, lo que hablamos el otro día de los perfumes, que así es como surgió, claro. La palabra, la textura, la armonía, la relación esta que genera con el espíritu, el tema de que siempre está en los momentos. Bueno, hoy por ejemplo, yo tengo una cena, vamos, compramos un vino, digamos. Bueno, hay gente que no toma vino y no tiene por qué. Bueno. No sabe lo que se pierde. No, es como el mate. Pero tiene carácter, tiene personalidad, todas esas cosas que dicen, no es en vano, ¿no? No. A mí lo que más me me gusta, no es solamente el hecho de que uno lo puede elegir porque la etiqueta te llama y el marketing y todo, sino que realmente cuando uno toma un vino que está hecho, estos de mucha elaboración, y vamos redondeando y ya sí. Terminamos, tiene que ver con eso, ¿no? Que hay una historia atrás. Hay una historia. Así que nos vamos con esa idea. Y el último temita vamos poniendo lo que entre, lo que dé. Lo que dé, que se llama vino Nati Botero y las Bermúdez. Por favor, busquen en YouTube. Es un video que está muy bueno. Son una colombiana y una mexicana muy zarpadas. Y a ver. Y lo ponemos. Y nos vamos. Gracias, Andrea. Vino y me gustó como me